Con relatores y por esta radio, el fútbol sigue siendo gratis. Los fines de semana nos escuchás en vivo por Relatores. No te pierdas a Víctor Hugo Morales y todo su equipo. Relatores, el fútbol va con vos. Problemas de venta. Usted no tiene la culpa. Seguramente la empresa que ha contratado para ofrecer su producto no ha sabido interpretar la idea de lo que quiere. Despreocúpese y sea uno de los líderes del mercado. Solo debe llamarnos al 0266-154-48-1462 o puede escribirnos a nuestro correo vinilomedia@yahoo.com.ar y en breve tendrá nuestra respuesta. Le ofrecemos un producto serio, dinámico, rápido y profesional. Creamos, grabamos y editamos su cuña publicitaria. Interpretamos cada idea para que usted solo deba preocuparse a dónde se va a ir de vacaciones. Take one. Las 40. Visita nuestra página www.las40.com.ar. Alguien te las tenía que cantar. Las 40. www.las40.com.ar. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Hay un día para enterarte absolutamente de todo, con buenas canciones y disfrutar del 106.1 con Las 40. Las 40. Sábados de 8 a 12 horas por Radio Kermés 106.1. Felicitas Bonavita, Sebastián González, Renata Pérez Córdoba, Pablo Ardorino, Doctor Ander. Las 40. Sábados de 8 a 12 horas, Radio Kermés. Las 40. Versión 2017. ¿A quién se las vas a cantar? Lander como modo de vida. Vida. Cultura. Música Under. Pablo Ardorino es Doctor Under en Las 40. Música Under. Muy bien, 10 de la mañana, 23 minutos. Doctor Under va a cumplir con una promesa que nos hizo hace un par de semanas cuando nos traía esta dulce voz. Es verdad, hace un mes más o menos desde Macachín, en el intervalo de la orquesta, decíamos que hay una compositora nacida en Almagro. Nació en el 1986, ¿sí? Desde el 2008 que presenta sus canciones. Ella es una compositora que con un grupo de gente, amigo, bandas, han formado un colectivo cultural que ahora le vamos a preguntar que nos cuente bien, que se llama Elefantes en la Habitación. Estamos en línea con María Pien. Hola María, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno María, contanos de este hermoso proyecto que tienen en Buenos Aires con varios artistas independientes. Nosotros acá desde este bloque tratamos de difundir un poco la música independiente, pasarla un poco en las radios. Así que contanos de qué se trata, después te vamos a preguntar sobre tu proyecto y tus discos. Pero contanos un poco de qué se trata este colectivo cultural Elefantes en la Habitación. Ahí va. Bueno, Elefante en la Habitación tiene en sus inicios varias mutaciones. Arranca siendo un colectivo de artistas, algo así como un frente de artistas, como decís vos. Ahora, después de años de transitar y de también esto de ir mutando en función de básicamente las necesidades de las y los artistas que integramos el espacio y que lo fuimos construyendo, fuimos mutando a sello de gestión colectiva, que esta figura también originalmente aparece a partir de que un programa del Ministerio de Cultura, que estaba hace unos años, que ahora ya no está más, que se llamaba Recalculando, aparece para, de alguna manera, darle nombre a esto que estaba pasando en todo el país. Y también para brindarnos herramientas y un espacio para conocernos con un montón de otros sellos de gestión colectiva, que eso básicamente quiere decir esto que les contaba recién, un sello independiente que además está gestionado y llevado adelante por los propios y las propias artistas que lo integran, y esto le da varias particularidades, lo diferencia de lo que es un sello tradicional, y para nosotros un poco Elefante es como una plataforma para hacer lo que queramos y lo que necesitemos. Así que se va moldeando lo que vamos necesitando. María, buen día. Me imagino también que las satisfacciones serán otras, ¿no? En un sello independiente. Sí, yo la verdad que creo que es un poco un espacio de militancia en cierto sentido, porque para nosotros no nos da lo mismo en ningún sentido en nada de lo que hacemos. Claro. O sea, la programación de un festival puede tener un contenido que tiene un sentido y que realmente para nosotros es eso, como llenarnos el corazón y además eso, una experiencia de aprendizaje muy, muy grande en todo sentido, así que sí. María, puedo contar en base a lo que sé. Claro. María, contanos cuántos artistas participan de este sello y qué es un sello de gestión colectiva, que por ahí acá en la provincia, digamos, como no estamos muy acostumbrados a por ahí a trabajar en grupo, sí, obviamente al ser chico, digamos, por ahí uno se puede compartir fechas con banda, pero no de trabajar en un sello discográfico en conjunto con otros proyectos. Claro, y es en realidad se resume en eso que les comentaba recién, es un sello gestionado por los propios artistas. Entonces, nos ocupamos de algunas cosas que tienen un poco que ver con lo tradicional que hace un sello, que sería, por ejemplo, la distribución de la música. Nosotros hacemos nuestra distribución física y distribución digital, la vamos coordinando entre todos para que los discos lleguen a las disquerías especializadas también, porque a diferencia de un sello mainstream gigante, obviamente nosotros no distribuimos en Musimundo, por ejemplo. Bueno, ya le pasé el chivo. Claro. No existe más igual Musimundo, ¿no? Venden televisores. Ya no existe más, bueno, mirá qué viejazo. Venden televisores. Bueno, claro, tal cual, no venden ni música. Bueno, nosotros no distribuimos, ponerle en las grandes cadenas de venta de discos, pero sí resolvemos nuestra distribución en disquerías especializadas, en disquerías más chiquitas, que les interesa la música independiente o la música emergente, como le queramos llamar. Nos distribuimos en internet y también, como les contaba, un poco es una plataforma para los proyectos que a nosotros nos movilicen, que realmente nos permitan crecer, nos permitan aprender y hacer cosas. Así que ustedes eso también ahí, es importante. Claro, ustedes ahí en el sello tienen estudio de grabación, comparten diseñadores. Sí, en realidad eso es un poco más como iniciativas de los artistas que componen. Por ahí me refería más a lo que es armar festivales, ese tipo de cosas que para nosotros son un espacio, o sea, en un punto, como cuando digo un espacio de militancia, por ahí digo en el sentido de que una curaduría y no otra. Claro. Para nosotros por ahí sí tiene un sentido de rescate de ciertas cosas, o por ejemplo, hace poquito hicimos nuestro festival anual y todos los años intentamos que la propuesta del festival, por ejemplo, siempre incluya bandas de distintos puntos del país. Para nosotros es importante que sea... Eso te iba a preguntar, si comparten con gente del interior... Sí, hacemos realmente todo lo posible por traer amigas y amigos de distintos puntos del país. Claro. Una de las bandas fundadoras hace muy poquito se dieron como un recital despedida, ¿no? Se cortó, me parece. María. Si no se cortó, algún problemita en la línea tuvimos, ¿sí? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. La estamos escuchando igual ahí de fondo, ¿no? Le contábamos, la venimos escuchando en estos últimos sábados. Sí, es un problema telefónico. Qué interesante esto de compartir, digamos, de gestionarse entre varios proyectos, ¿no? Porque a veces uno le cuesta solo como compositor o como artista independiente, le cuesta mucho, digamos, hacer las cosas solo. Y la verdad que en una ciudad tan grande como Buenos Aires, que haya un grupo, digamos, que haya decidido juntarse, es, y más con los tiempos que corren, ¿no? María, ¿te tenemos de vuelta ahí? Hola, sí. Ahí va. Les escucha. Tuve un problemita con el teléfono, ahí estoy. Bueno. Sí, la verdad que para nosotros eso también es fundamental, y por eso te decía que no nos da lo mismo cualquier curaduría, o no nos da lo mismo, no sé, como los espacios de programación en vivo también los consideramos una posibilidad de encuentro para las músicas y los músicos. Nos inspiramos, por ejemplo, en este último festival, en lo que pasa en el encuentro de cantautores de Altagracia, que si bien Elefante en la Habitación abarca un montón de estéticas, por ahí no es que está... Eso también es una característica que creo que nos identifica. O sea, todos trabajamos sobre, por ejemplo, la canción, pero desde un montón de estéticas diferentes. Y lo que rescatamos de este encuentro es justamente el encuentro. Algo humano muy importante que sucede, y como vos decís, en estos tiempos quizás más importante, pero bueno, siempre lo fue para nosotros, que es eso, el cruce, la posibilidad de aprender unos de otros y de encontrarnos, y también que sea abajo del escenario, que no sea, bueno, nos encontramos claro, 5 minutos antes de tocar, sino que verdaderamente pase algo que nos transforme, que nos deje algo. Qué bueno, la verdad. Así que para eso lo hacemos. Bueno, dejamos ahí abierto para que se fijen en las redes sociales, Elefantes en la Habitación, Colectivo Sello Cultural. Vamos a pasar un poco a María Pien como compositora. Acá tengo que vos estudiaste música y poesía afroamericana en Estados Unidos. Y tenés 3 discos grabados, La Vuelta Manzana del 2012, Malinalli, que eso fue gestionado por el panel de ideas, eso también es un proyecto muy interesante para... Sí, en realidad no gestionado por panel de ideas, sino que yo a través de la plataforma de panel de ideas hice un proyecto de financiamiento colectivo, claro, que eso permitió a través de que la gente compró el disco por adelantado, o sea, lo fue comprando a través de la plataforma, que yo pueda hacer una edición especial, que bueno, realmente tenía más que ver con cómo yo me imaginaba este disco en forma física, que también esto de que la forma física y del disco creo que fue cambiando mucho y sigue y va a seguir cambiando por la escasa importancia que tiene actualmente el claro, CD, que básicamente ya nadie los escucha, ni siquiera las compus vienen con lectora, entonces claro, es como que fue muy rara la transición para mi generación, de pronto que nosotros crecimos con el cassette y el CD. Yo tengo 30 años y de repente ver como, bueno, el CD, obvio que tenía fecha de vencimiento porque se raya, porque tiene muchas cosas en contra, porque el audio del CD verdaderamente tampoco es bueno. Y después, bueno, con la explosión total de la internet, el CD deja de tener importancia y nos replanteamos mucho, por lo menos en mi grupo de pertenencia, dentro de Elefante y con un montón de amigas y amigos, ¿para qué editar un disco? Realmente, claro, ¿qué sentido tiene? Cambia todo el paradigma de cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Que uno aspiraba a grabar un disco y, bueno, publicarlo y demás. Es por eso que grabarlo está buenísimo, claro, grabarlo es lo más. Yo, en mi casa tenemos claro, un estudio de grabación, y grabar es la mejor parte del mundo, es genial, pero el tema es editar. Después claro, llevarlo al plano físico y que exista un objeto. Sí, es un montón. Eso es lo que por ahí nos presenta más. Es un montón de dinero que al fin y al cabo rinde poco. Y rinde poco, porque en sí, digamos, los discos físicos, salvo en los conciertos y por la gente que se interesa mucho por verdaderamente tener el objeto, en general no es algo que se consume muchísimo, y menos en la música independiente, porque se escucha por internet. Claro. Todos, o sea, yo misma escucho por internet, yo uso Spotify más que nada. Claro. Sí. Entonces. Y tenemos la posibilidad de escuchar música de todo el mundo ahí muy, muy rápido. Es por eso que. Es fantástico también. Entonces, porque el tema es como, en vez de tratar de luchar contra eso y como quedar ahí anclados con algo que ya no va, bueno, mi idea con Malinari era que para mí las letras eran muy importantes y yo quería hacer un librito. Claro. Entonces, con esa idea en mente, llevamos adelante una edición artesanal que quedó hermosa y le da mucho sentido a que exista. Es muy bonito el disco, yo me acuerdo de haberlo visto ahí en el panel de ideas en Buenos Aires y estaban todas las producciones que sacaban por ahí y está muy bueno. Bueno, te iba a preguntar, esto que me contás también tiene que ver con el 2017, vos sacás un EP, ¿tiene que ver un poco con esto? Con lo que me decís del disco. Tiene que ver, en parte, vos me decís porque, bueno, no lo edité, entonces, en un sentido quizás sí tiene que ver. La verdad es que el EP responde también a, o sea, al haber hecho esas músicas y esas letras, que son poemas de distintos autores, que no son míos, responde más que nada a una necesidad personal y a ganas que tenía de jugar con esos materiales y a bueno, cómo se fue dando el proceso creativo de eso fue muy orgánico. Yo tenía ya en mente esos poemas, esas canciones, que fueron apareciendo como canciones aisladas a partir de musicalizar poemas, que es algo que me gusta hacer y que en una época hacía mucho. Y entonces en un momento me di cuenta cuando hice, en realidad la que después fue la primera del EP, que es el poema de Circe Maya, me di cuenta de que en esos tres había ya un cuerpo de algo, digamos, había ya una cosa que tenía un sentido entre esos tres poemas. Y entonces empecé a trabajar directamente como con los tres como una cosa sola, como un entero. Claro. Y a partir de ese trabajo empieza a surgir, o sea, me doy cuenta de que los quiero grabar, de que grabarlos me permitía también experimentar un poco con la producción. La producción la hicimos con Agustín Busich, que es además también mi compañero y con quien tenemos el estudio de grabación La Alfombra Mágica, que lo fuimos armando en el living de nuestra casa. Qué lindo. En este momento estoy ahí, en la sala del estudio. Y el material este, digamos, como este cuerpo de tres canciones o tres poemas con música, me resultaba muy interesante como materia prima para jugar, para trabajar en el estudio de una manera diferente también a la que yo venía haciendo, como tenía muchas ganas de hacer un disco o hacer música, no para tocarla en vivo, o sea, sin pensar en el concierto o en el recital en vivo y realmente como jugar, llevarlo a cualquier extremo que quisiera en el plan de Sgt. Pepper, por ejemplo, ¿no? Como realmente ignorando el hecho de que por ahí algún día se iba a tocar en vivo y en un punto luego decidiendo no tocarla. Claro. Como llevando adelante eso, la psicodelia más desde el escritorio que desde el vivo. Claro. Bueno, María, te agradecemos mucho esta nota. Está bueno conocer un poco cómo se trabaja en Capital y bueno, esto del colectivo, la verdad que es muy, muy importante. Más como decíamos, en estos tiempos que corren. ¿Cómo está para el circuito para tocar en Buenos Aires? ¿Cómo lo encuentran? Hay un montón de espacios de distintas características. O sea, yo creo que lo que hay en Buenos Aires es un montón de escenas. Hay realmente muchísima gente haciendo música. Y entonces eso. ¿Me escuchan? Sí, hola, sí, hola. Te escuchamos. Como que te se escucha. Pierde, pero ahí está de vuelta. Ahí va. No, es que no sé por qué hay un problema con el teléfono, pero ahí va. hay muchísima gente haciendo música y eso para mí es muy inspirador. Hay muchas escenas, entonces para tocar, viste, es como que depende mucho de qué, con qué escena te identifiques o con qué lugares te relaciones. Es bastante distinto, calculo, la movida, como no es lo mismo tocar en centros culturales, espacios culturales, que programan hasta las 12 de la noche o hasta la 1 más tardar, que después ya tocar en fiestas, que son más tarde, claro. que tocar en bares. O sea, por ejemplo, yo la verdad que no toco en bares, yo toco más en espacios culturales, en centros culturales y en distintos tipos de teatros. Pero bueno, como que eso, realmente es difícil generalizar por la cantidad de músicos, músicas, movidas, escenas diferentes, de distintos palos, de distinta estética, de distinta búsqueda. Eso la verdad que para mí es muy inspirador. Lo que sí es muy loco que realmente es imposible estar al día con todo, aún intentándolo. Claro, o sea, realmente, mira que yo, nosotros conscientemente escuchamos mucha música porque queremos saber lo que está pasando y queremos estar al tanto, y la verdad es que nunca estás al tanto al 100, pero para nada. Así que eso es genial. La verdad que yo conozco gente muy talentosa todo el tiempo. Buenísimo. Buenísimo, María, te agradecemos. Te pedimos un tema de los que más te gusten de tus discos para cerrar el bloque. ¿Cuál puede ser? Bueno, no sé si tienen tres poemas EP a mano. De todas maneras, en realidad con tres poemas... Sí. Me encantaría que, más que pasen un tema de tres poemas, por ahí que invitemos a todas y todos aquellos que estén escuchando y les dé ganas de curiosear un poco de lo que contaba, la mejor manera es verlo realmente, porque... Sí, porque la gráfica tiene como un cuerpo, ¿no? Tiene que ver con esto que estabas contando. No, me refería a tres poemas que tiene un video. Ah, tiene un video, sí. Ya lo hemos pasado. La vez anterior nos despedimos con él, digamos, colgamos en la página ese video. Claro. Bueno, ese video es básicamente mi invitación a que lo vean. Y ya que están pasando los hermanos, si quieren los dejo con otro tema de Malinalli, que puede ser El Sapo, que es el último tema. El Sapo de Malinalli. Bueno, listo. Muchas gracias, María. Saluda a los chicos, a David Chorne ahí de Elefantes también, que ya en cualquier momento. Exactamente. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Ah. 40 en Radio Kermés.